Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Bendiciones para todos. Los saluda Oscar Maldonado una vez más. Estamos ya juntos estudiando la palabra de Dios. Y seguimos avanzando en el Evangelio de Juan. Y estamos ya en la recta final de lo que es el ministerio terrenal de Jesús. Su ministerio público, se podría decir, porque un poco de tiempo ya en este evangelio Jesús va a empezar a enfocarse más en sus discípulos. Son los que después de la partida física de Jesús, pues iban a tomar o van a tomar el evangelio para llevarlo a todo el mundo. Entonces ellos necesitaban una preparación intensa para esta pues tarea tan enorme que Jesús les iba a dejar. Pero sabemos que con nuestro Señor es más que posible. Cualquier tarea que Él nos deje, cualquier tarea que nos vaya a dar, con nuestro Señor todo es posible. Así es que el día de hoy nosotros también tenemos una tarea enorme. Y de igual manera necesitamos una preparación intensa, así como lo necesitaron los discípulos. Así nosotros necesitamos esa preparación intensa para la enorme tarea que tenemos de predicar el Evangelio. Así es que el Señor preparó a estos 11 para el ministerio, pero ese mismo Dios que preparó a estos 11 para esta gran obra y que aún en estos días, obviamente gracias a estos 11 hombres, el Evangelio tú y yo, si ya lo conoces, lo estamos escuchando. Entonces ese mismo Dios que preparó a estos 11 ahora nos quiere preparar a ti y a mí. Entonces prepara tu corazón porque sabemos que este Dios sigue siendo infinitamente enorme y poderoso para hacer cualquier cosa a través de nosotros. Así es que dispongamos nuestro corazón y toda nuestra atención siempre recordando que la Biblia no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Así es que si es la primera vez que nos escuchas, nosotros somos un ministerio dedicado a estudiar la palabra de Dios verso a verso y aplicarla en nuestra vida diaria, tenerle una aplicación, porque sabemos que la palabra es actual, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice de ella misma que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, eso es lo que hacemos en este ministerio. Si nos escuchas, como te digo, por primera vez, puedes visitar nuestra página de internet, verso a verso con jesús.org, para más información. Pero eso es lo que hacemos aquí. Estudiamos la Biblia verso a verso y le ponemos una aplicación para nuestra vida diaria, para ponerla por obra. Y pues, bienvenidos. Y entonces la porción del día de hoy es la continuación de lo que empezamos a ver el estudio pasado, que después de que Jesús alimentó a estos más de 5,000 personas, esta multitud buscó a Jesús otra vez porque querían seguir comiendo gratis. Y entonces Jesús los confronta esa intención mezquina que esta gente tenía y les dice, les habló fuerte, les dijo: ustedes solo me buscan porque se hartaron de comida, pero no les importa nada más. Claro, estoy así un poco parafraseando la historia, pero fue lo que Jesús les dijo en pocas palabras, les habló fuerte. Y entonces les empieza a decir a esta gente cómo Él es el pan de vida eterna y comienza a encaminarlos hacia la revelación de quién era Él, hacia la revelación de que Él era su salvación. Pero ellos no querían creer, no querían escuchar. Entonces cerraron su corazón. Y nos reveló que la voluntad del Padre, si recuerdan esta parte al último, que es que nadie se pierda. Que de esos que Él ha dado a Jesús, ninguno se pierda. que si vienes a Él, si vienes a Jesús, Él no te echa fuera. Y también mencioné cómo Jesús ya estaba en la sinagoga y en Capernaum, lo cual significa que estaban ahí algunos de los judíos religiosos. Y hay que recordar que siempre que se usa la palabra o la frase en este Evangelio de Juan, los judíos, se está refiriendo a estos religiosos que estaban totalmente en oposición a Jesucristo y a su ministerio, obviamente. Eran los que la gente hostil. Y así es como vamos a comenzar el estudio del día de hoy, viendo cómo estos judíos empezaron a murmurar de las cosas que Jesús decía, ya después de que Jesús habló con esta multitud y que llegaron ahí los judíos, estos religiosos, empezaron a murmurar de lo que Jesús estaba diciendo. Y empezaron a hacer lo que siempre hacían, que era confrontar a Jesús con la meta siempre de hacerlo caer, de encontrar algo para acusarlo y obviamente poder parar el ministerio de Jesús. Pero vamos a ver cómo eso solo los lleva hacia un hoyo oscuro del cual llegan tan dentro que no pueden salir. Cedemos nuestro corazón a Satanás cuando rechazamos la verdad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer, oramos y después nos vamos verso a verso con nuestro Rey Jesucristo para que Él nos hable el día de hoy. Entonces leamos la palabra de Dios, vamos a empezar nuestro estudio. Hoy se va a basar en Juan capítulo 6 y del versículo 41 hasta el 61. Vamos a ver 20 versículos el día de hoy y entonces nosotros leemos, recuerden, de la versión Reina Valera 1960, pero si tú tienes alguna otra versión, por favor, sigue la lectura junto con nosotros. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 41 al 61. Esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Esa es la porción que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a orar para que nuestro Señor tome control de no solamente de los aires, sino de nuestro corazón para que Jesús se pueda revelar a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, y gracias por tu palabra que nos la has dejado como guía, Señor. Nos la has dejado como lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias te damos que podemos venir a ti, entrar ante tu trono, Señor, y poder hablar contigo, Señor. Sabemos que cuando tú moriste en la cruz, no solamente moriste por nuestros pecados, Señor, sino que cuando se rasgó ese velo, Padre, tú abriste esa entrada directa al Padre. Gracias, Señor, te damos por eso y queremos pedirte el día de hoy que tomes control, de este tiempo, Señor, de este estudio, y que tu Espíritu Santo el día de hoy redarguye corazones, Señor. Que esta palabra que va a ser impartida, Señor, que sea de exhortación, que sea de ánimo, que sea de consuelo para aquel que la está escuchando, Señor, y que tu Espíritu Santo revele a Jesucristo, que esa es la razón por la cual estamos aquí, para que tú, Jesús, seas revelado a través de tu palabra y la gente pueda venir a ti. Gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos y yo me pongo en tus manos, Señor. Cuida mi mente, cuida mi corazón, cuida cada palabra que sale de mi boca. Y este tiempo está totalmente en tus manos y en tu control. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta porción vamos a empezar verso a verso. En el versículo 41 vemos cómo los judíos entonces empezaron a murmurar de lo que Jesús les estaba diciendo. Recuerden que estaba hablando con esta multitud que los estaba siguiendo. Pero ellos empezaron a murmurar diciendo, bueno, ¿qué no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre, conocemos a su madre. ¿Cómo dice él que viene del cielo? Entonces estos judíos empezaron a murmurar tal y como sus padres lo habían hecho en el desierto. Si recuerdan, antes de que el Señor mandara el maná, todos sus antepasados también murmuraron diciéndole a Moisés, nos has traído aquí al desierto para morir. Pero esta gente lo que estaba haciendo era mostrando cómo el corazón del hombre en realidad es. El corazón del hombre no evoluciona. Y fíjense, algo que mencionaba en una plática con mi esposa, observando lo que fue el estudio pasado, era de que cómo el corazón del hombre no ha cambiado mucho. Somos los mismos. Y sí, nuestra naturaleza caída sigue siendo la misma desde que entró el pecado, desde Adán, desde ahí el huerto del Edén. Deseamos todo menos a Dios. Es más, deseamos lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Un corazón totalmente perverso, entregado totalmente al pecado. Ese es el hombre, nuestra naturaleza. Y hablábamos un poco de que por eso la teoría de la evolución es imposible. Porque si vemos la evolución, si nosotros, según esa teoría, si venimos del chango, entonces, ¿quién fue el que enseñó al chango a ya no serlo? ¿Quién le enseñó a portarse de una manera moral? ¿Quién le enseñó a que matar era malo, o robar, o golpear, y todas esas cosas? ¿Su mente evolucionó? ¿Su corazón de repente dijo, hay que ser buenos para vivir en paz? No creo yo. El corazón del hombre no evoluciona. Pero a pesar de las evidencias que son totalmente contrarias a la teoría, pues aún se cree esto. Aún se enseña en las escuelas. Aunque es teoría, en las escuelas es enseñada como algo verdadero, algo que es verdad. A mí me lo enseñaron de esa manera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si vemos cómo los judíos repiten la actitud de sus padres hacia su Salvador. En el desierto murmuraron en contra de Moisés. Y ahora están murmurando en contra de Jesús. Ellos decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Hijo de María? Sí, claro, si mi hijo fue a la escuela con él. ¿Cómo dices que descendió del cielo? O sea, era lo que estaban diciendo los judíos. Dice, pues si yo era su vecino, yo vi cuando nací o cuando llegaron, no sé. Cualquier cosa que ellos se hacían sentir familiares con Jesús. Y pues sí, de esta manera, tal vez se hubieran podido sentir familiares, pero una vez más, había un problema con los factores en los cuales ellos basaban su rechazo hacia Jesús. Decían que Jesús era hijo de José. Y Jesús no era hijo de José. Era hijo de María, sí. Pero él no era hijo de José. Recuerdan, él es el hijo de Dios. Y no fue porque nadie supo que él no era hijo de José. Al contrario, lo vemos más adelante, ahí en Juan 8:41, que los judíos llamaron a Jesús hijo de fornicación, insinuando que no era hijo legítimo, o sea, no era hijo del matrimonio entre José y María, sino de fornicación, de un adulterio. Además, había habido mucho alboroto, si recuerdan, alrededor de Jesús desde su nacimiento. ¿Recuerdan estos magos que siguieron la estrella hasta Belén? Que fueron, bueno, que no fueron tres solamente, sino de hecho muchos piensan que fue toda una compañía de gente, alrededor de 300 a 500 personas. Porque se menciona que todo un pueblo se dio cuenta de que llegaron estos magos a la ciudad. Así es que si hubieran sido tres, dudo mucho que todo un pueblo hubiera notado la llegada de estas personas. Pero tal vez no sabían que este niño había sido concebido del Espíritu Santo. Pero en el peor de los casos, sí sabían que él no era hijo de José. O sea, esta gente solamente trataba de encontrar algún tipo de pretexto. Y es por eso que no es bueno basar nuestras decisiones por alguien, y mucho menos por Jesús, basándonos en detalles, en factores que no son ciertos, en cosas que en realidad no sabemos. ¿Basarías tú algo tan importante como tu vida eterna en algo que solamente te dijeron o piensas o es que dice la gente que? ¿Tú harías eso? ¿Basarías algo tan importante como tu vida eterna en estas cosas que te dijeron que piensas o que dice la gente? Te hago esa pregunta y te la dejo en tu corazón. Piensa eso. Pero regresemos a nuestra historia. Pero aquellos, esta gente ahora les convenía que Jesús fuera hijo de José, porque entonces así podían dudar, entonces así podían rechazarlo. Así podían ellos refutar lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, hay que tener algo en mente, que esto que Jesús está diciendo ahora es especialmente para los judíos. Ya no está hablando directamente con la multitud que lo estaba buscando, sino que estos judíos cuando llegaron y empezaron a murmurar, también escucharon lo que Jesús le estaba diciendo a la multitud. De hecho, por eso comenzaron a hacer estas murmuraciones. Y este detalle es importante porque más adelante vamos a observar algo al final en cuanto a este detalle. Entonces ahora vemos la respuesta de Jesús ahí en el versículo 43 al 45. Dice que les dijo Jesús: "No murmuréis entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí". ¿Qué les dice Jesús? Bueno, miren, no estén de chismosos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero la pregunta es, ¿por qué no podemos, por nuestra cuenta propia, ir a Jesús? Porque para empezar, como dice la palabra de Dios, estamos muertos. Espiritualmente hablando, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:10 al 18 nos dice como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así éramos tú y yo. ¿Y así queríamos ver a Dios? Esta era nuestra condición antes de Cristo. Y tal vez esa es tu condición en este momento. Quiero decirte que estás siendo enseñado por el Padre. Él es el que nos muestra nuestra condición. En el versículo 45, Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Está enfatizando Isaías 54:13, perdón, que dice: "Serán enseñados por el Padre". Pero ¿cómo nos enseña el Padre? El Padre nos enseña a través del Espíritu Santo. Juan 16:8 nos dice: "Y cuando Él venga", hablando del Espíritu Santo, "convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio". El Espíritu Santo, Él es el que te dice: "Hey, estás en pecado, arrepiéntete. Eso que haces no es bueno. Necesitas a un Salvador". El Espíritu Santo está constantemente hablándonos. constantemente está diciéndonos, convenciéndonos que necesitamos a Cristo. Y esto el mundo no lo entiende. Y por eso hacen todo lo posible por quitar ese sentir de que las cosas están mal. Ese sentir de que están en pecado. Todos esos grupos anticristianos, todos esos grupos ateos, ¿qué dicen? Exijo que se quiten los 10 mandamientos de los lugares de gobierno. Exijo que se quiten las leyes que van en contra del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Que los pastores ya no pueden predicar que la homosexualidad es pecado. Eso es ofensivo. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y tantas cosas que el mundo quiere hacer para tapar este sentido de que están mal, de que el Espíritu Santo les está diciendo, hablando a su corazón, a su espíritu. Han llegado al punto de sugerir de quitar todo lo que se refiere al pecado en la Biblia. Tendrían que borrar más de la mitad. O sea, fíjense hasta dónde llega esta gente por no querer aceptar lo que Dios dice. Pero todo este esfuerzo no importa, porque no se dan cuenta que aunque quiten, que aunque hagan, que aunque dejen de hacer, el Espíritu Santo nunca va a dejar de hacer su función. Dios nunca va a cambiar de parecer porque el hombre quiere, porque el hombre piensa que así no debe de ser. El Espíritu Santo va a hacer la función por la cual el Señor lo mandó, que es revelar a Jesucristo, redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. Me da tristeza cuando la gente dice, pues, si hay un Dios, ¿por qué deja que haya tantas guerras, tanta maldad? Y no nos damos cuenta que si Dios no existiera, ya nos hubiéramos matado los unos a los otros. El Espíritu Santo es el que detiene al hombre de total depravación, de una total perdición. Si Dios no estuviera deteniendo al hombre de hacer maldad, no puedo ni imaginarme el tipo de atrocidades que haríamos. Cosas que no hay palabras para describirlo. Entregados totalmente a cosas demoníacas. Y lo vemos aún. Vemos cosas que dices, ¿cómo una persona llegó a hacer tal cosa? Y es por eso. Porque estamos, el mundo está a toda costa tratando de evitar que el Espíritu Santo hable. No va a hacerlo, no va a pasar, pero estas personas que están totalmente entregadas a su desenfreno, a su pecado, llegan a hacer cosas totalmente demoníacas. Pero ¿saben qué? Sí va a llegar ese tiempo donde el Espíritu Santo no va a estar, donde el hombre no va a tener freno a su pecado. Va a llegar ese tiempo cuando el Espíritu Santo se vaya de la tierra. Esto va a ser cuando Jesucristo regrese por su iglesia, en el rapto. La palabra de Dios dice que Él va a descender y nos va a llamar desde las nubes, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Ahí en 2 de Tesalonicenses habla de este momento. 2 de Tesalonicenses del 1 al 12, voy a leerlo en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice, cuando nuestro Señor Jesús regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Versículo 4 dice, ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Versículo 6. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Luego sigue diciendo en el versículo 8, dice, después de eso, el malvado aparecerá, Satanás lo ayudará a enseñar a muchos con señales y falsos milagros. Enseñará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podrá haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe, para que acepten lo que es falso. Así Dios, fíjense bien lo que dice aquí, así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. ¡Qué palabra tan más fuerte! Son palabras de esperanza para los que creemos y son palabras tan fuertes para los que no han querido creer. Fíjense que dice, no han querido creer, no quieren escuchar. Dice que son felices haciendo el mal. El Espíritu Santo está en este momento enseñándonos. Aprende de Él. Ven a Jesús, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Una vez que te revela esa necesidad de un Salvador, no nos deja ahí. Cuando aprendemos de Él, o sea, cuando lo aceptamos, que sí, necesitamos un Salvador, también el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Él hace la obra completa. Nos enseña que necesitamos un Salvador y cuando nos damos cuenta, cuando aceptamos, ¿sabes qué? Señor, estoy perdido. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra y te dice, sí estás perdido, pero tienes esperanza. Jesús ya vino a pagar tu pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces seguimos ahí en el versículo 46 al 50. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces vemos que estos versículos que acabamos de leer nos resumen lo que el Señor Jesucristo nos ha estado diciendo desde el principio de este capítulo. Más claro no puede estar. Pero el Señor nos quiere decir algo al hacer esto, al darnos este resumen claro de lo que Él ha estado tratando de decir desde el principio del capítulo 6. Y vamos a ver lo que sigue ahí en los siguientes versículos del 51 al 56. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el Señor les empieza a poner el asunto un poco más difícil. El pan que yo daré es mi carne. ¿Qué dijeron esta gente? ¡Wow! Tranquilo, Jesús. ¿Cómo que tu carne? ¿Cómo está esto? ¿Ahora nos está hablando de qué? ¿De canibalismo? O sea, esta gente fue lo que empezó a pensar. Eso lo vemos ahí en el versículo 52. O sea, Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que te tenemos que empezar a comer? ¿Y qué les dijo Jesús? No, miren, espérense, déjenme y les explico lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy hablando, ¿fue lo que dijo Jesús? No, Jesús no les explicó nada. Al contrario, les siguió diciendo cosas más fuertes aún. En el versículo 53 les dice, pues si no, no sé, tienes que comer mi carne y beber su sangre. O sea, ¿qué? Ahora no solo está hablando de comer su carne, sino está hablando de beber su sangre. ¿Qué? Este hombre está loco. Jesús está, ¿sabes qué, Jesús? Tú estás fuera de sí. Es lo que esta gente está empezando a pensar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero ¿por qué Jesús está diciendo esto? Y más que nada, ¿por qué Jesús lo dice sin explicar lo que está diciendo? Y es por una simple razón. Si vieron qué tan claros estaban estos versículos anteriores, del 46 al 50, el resumen que vimos. Fue algo tan claro de lo que Jesús ha estado diciendo. ¿Sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. O sea, sus papás comieron el maná y murieron, pero yo vengo a darles vida eterna. O sea, es el resumen de Jesús. Claro, no hay ambigüedad, o sea, todo está muy claro de lo que Jesús está tratando de decir. Entonces, si no quieres creer eso, estás cediendo tus derechos, estás cediendo tu entendimiento, estás entregándote poco a poco al maligno, a Satanás. En 2 Corintios 4, versículo 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién cegó el entendimiento? De los que no creen. El que no cree es cegado. Si notas eso, es lo que está diciendo ahí en 2 Corintios. El Espíritu Santo se revela a nosotros. Primero nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y luego nos muestra a ese Salvador. Pero cuando lo rechazamos, cedemos nuestro entendimiento al enemigo y empieza un camino descendiente hacia una total oscuridad, donde entre más oscuro caemos, más difícil es encontrar la salida. Si notas lo que está diciendo, dice que el evangelio que está encubierto para los que se están perdiendo. O sea, no es que sea un evangelio privado o un evangelio secreto. No, el evangelio está fuera. El evangelio está para que todo mundo lo vea, para que todo mundo lo entienda. Porque ese es el Espíritu de Dios. Pero aquellos que lo rechazan, para ellos sí está encubierto. Porque el Dios de este siglo está cegando su entendimiento. Pero si lo sigues rechazando y lo sigues rechazando, es un camino que va hacia abajo. Un camino que va a la oscuridad. El corazón de estos hombres está totalmente endurecido. Nuestro Señor ha estado hablando de cosas espirituales desde el principio. Y aún esto lo dice de una forma espiritual. No es que esté diciendo que tenemos que comer su carne, literalmente. Él mismo nos dijo, la carne para nada aprovecha. Todo lo que entra en la boca sale a la letrina. Esto lo puedes encontrar ahí en Mateo 15, del 1 al 20, la historia de una pequeña historia donde Jesús dice estas palabras. Pero Jesús te dice, quiero entrar a tu corazón, no a tu panza. Y dicho sea de paso, la comunión del Señor, la Eucaristía como es llamada, no es que ese pedazo de pan o de hostia o ese vino o jugo de uva, cualquier cosa que uses, no es que eso se convierta en la carne o en la sangre de Jesús. Porque volvemos a lo mismo, Jesús no quiere conquistar tu estómago. Él quiere vivir en tu corazón. Y no voy a entrar mucho en este tema porque si no el estudio va a durar 2 horas. Pero no está hablando de comer su carne y beber su sangre literalmente. Y esto lo podemos verificar un poco en el versículo 57, donde dice, déjenme llegar ahí, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, fíjense, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. El Padre viviente. O sea, está diciendo que el Padre está vivo, no me lo comí, sino que yo vivo por él. Y las palabras mismas de Jesús dijo a sí mismo, o sea, y de igual manera, si tú crees en mí, yo vivo en tu corazón. Entonces, como diría Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es lo que Pablo estaba diciendo. Yo comí de ese evangelio, yo comí de su carne. Y no es de que comió un pedazo de Jesús, sino que creyó en él. Entonces ya no vive él, sino vive Cristo en él. Si no imagínense, cada vez que el estómago hiciera digestión, tendríamos que ir a comer de Jesús porque pues ya no está ahí, se fue en la letrina. Y otra cosa, o sea, ponte a pensar en algo. Comer es fácil, pero morir a ti mismo, morir a tus sueños, a tus ideas, para cumplir ahora lo que el Señor te ha mandado, ahora eso no es fácil. Yo puedo decir que comí de la carne y beber de su sangre y hacer lo que yo quiero hacer. Eso es fácil. y que puedo, y puedo decir que Jesús está en mí porque comí de esos elementos. Pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús quiere conquistar tu corazón. Y tal vez se te hace muy fuerte esta palabra. Y sabes que sí la es. Pero asimismo pensaban esta gente que estaba escuchando a Jesús. Porque si vemos más adelante, fíjense la reacción de esta gente al escuchar esta palabra. Ahí del versículo 58 al 61 vemos la reacción de toda esta gente. Dice ahí en el 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede aceptar esta palabra que está diciendo Jesús? Y en el 61 dice, hey, ¿esto les ofende? O sea, ¿esto que estoy hablando yo les causa enojo, les ofende? Y eso es lo mismo que nos pregunta el día de hoy. ¿Esto te ofende? ¿Te ofende que te diga que eres un pecador? ¿Te ofende que te diga que necesitas a un Salvador, que necesitas salvación? ¿Te ofende que te diga que tienes que morir a ti mismo? ¿Te ofende esto? ¿Te incomoda? Si tú te sientes así, que estas palabras te hieren, yo te entiendo, a nadie nos gusta que nos digan pecadores, a nadie nos gusta eso. Como dicen por ahí, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero Jesús prefiere lastimarte con la verdad a que hacerte sentir bien toda tu vida con mentiras. O sea, toda tu vida vas a estar muy tranquilo, muy bien con mentiras. Pero que al final te quemes y sufras más allá de nuestra capacidad de imaginar en sufrimiento en el infierno. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte el alma, parte tu espíritu, hasta el hueso llega, dice la palabra, y te aplica una operación de corazón abierto. Y claro, todo esto no es agradable, pero ¿sabes lo que el Señor está haciendo? Está sacando ese cáncer espiritual que tienes, ese cáncer, y si no está manifestándose ahora, lo va a hacer. Y si no dejas que te saque ese cáncer, va a empezar a invadir todo tu cuerpo, va a empezar a invadir toda tu vida. Ese cáncer se llama pecado. El Señor quiere salvarte. Él te ama con amor eterno. Y lo más hermoso es que no solo te hace esa operación y te deja ahí, ¿sabes qué? Arréglatelas ahí como puedas con la recuperación. No, Él mismo te sana. Él venda tus heridas. Ahí en Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él quebranta tu corazón con su palabra, pero Él mismo venda tus heridas. Y es un dolor que produce arrepentimiento, pero que al final salva tu alma. Ven a Jesús el día de hoy. No rechaces su invitación, no rechaces la verdad. No cambies la verdad por la mentira, porque cuando rechazas esta invitación de Cristo, cedes tu corazón cada vez más al enemigo. Entras en su dominio, entras a una oscuridad que llega el momento que no puedes salir. Y tu corazón termina endurecido, inhabilitado para ver la salvación. Yo quiero hacer una oración por los que tal vez han entregado su vida a Cristo ya, algún tiempo atrás, pero que hoy se encuentran dando pasos más hacia la oscuridad que a la luz. Que el día de hoy vuelvan a retomar la lámpara a sus pies. Que vuelvan a retomar esa lumbrera de su camino. Y tomen una decisión por perseverar en el amor. Por perseverar en la gracia de Jesús. Y después, si tú no has entregado tu vida a tu Creador, esta palabra tiene tu corazón en ardor. Tiene tu corazón en lágrimas. No resistas más. Es tu Dios que quiere darte una nueva vida, una vida llena de gozo, de amor, que no solo va a durar en este mundo, sino que será para siempre, será para toda la eternidad. Inclina tu corazón y dile a Jesús, no a mí, sino a Jesús, sabiendo que Él está aquí. Él está ahí al lado tuyo, está aquí al lado de cada uno de nosotros y te escucha claramente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la hermosura de tu santidad, por tu grande amor con que nos amaste, en que aun siendo tus enemigos, tú moriste por nosotros en esa cruz. Padre, gracias por habernos traído a Jesús y por revelarnos esa necesidad de Él. Señor, el día de hoy quiero pedirte por aquellos a quienes tú ya has revelado su condición y que les has dado un nuevo propósito. El propósito que ya fue dado desde el principio. Pero Señor, que han perdido el rumbo, que dejaron de escucharte, pero que hoy han vuelto en sí. Y que como en la parábola del hijo pródigo, Señor, que a este padre de familia no le importó que su hijo olía a cerdo, sino que el padre llegó y lo abrazó y lo besó en el cuello. El día de hoy, Señor, necesitamos tu abrazo. Necesitamos que nos quites las ropas de nuestro corazón llenas de lodo, llenas de mugrero. Que nos revistas de tus ropas y nos des ese anillo nuevo. Porque tu hijo, porque tu hija, que estaba muerto, ahora vive. Y gracias te damos, Padre, porque sabemos que eres misericordioso y que nos perdonas. Y si tú no has experimentado aún el perdón de Dios, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de hacerlo. Hazlo. No sigas negando la verdad. No cambies la verdad por la mentira. No entregues tu vida. No entregues tu entendimiento. No entres al dominio de Satanás. ¿Cuántas veces crees que puedas rechazar a Jesús antes de que ya no puedas volver? Si el día de hoy tú le quieres entregar tu vida a Jesús, solo dile con tus palabras. Dile con tu corazón: Señor Jesús, hoy me has dicho que soy un pecador. Y lo admito, lo soy. Padre, he vivido para mis deleites y nunca me lleno. Estoy cansado y me arrepiento de haberte ignorado, Señor. Pero hoy me quiero entregar a ti. Entra a mi vida, entra a mi corazón y pon en mí un corazón nuevo, un corazón que te anhele, Señor. Que te anhele todo el tiempo. Sé mi Rey y mi Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme y salvarme. Me entrego totalmente a ti. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén. Y pues le damos gracias a Dios porque aún sigue salvando, aún sigue perdonándonos y sobre todo aún sigue amándonos. Y aún nos sigue hablando. Él usa su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, para escucharlo juntos y conocerlo y conocer sus maravillas. Y de igual manera, pues queremos también conocerte a ti. Así es que comunícate con nosotros a través de las redes sociales, nuestro website o email. Y pues coméntanos, mándanos tus comentarios, sugerencias. Y sobre todo si este ministerio ha sido un instrumento que el Señor ha usado en tu vida, pues háznoslo saber. Si tienes algún testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, mándalo también para compartir con todos nuestros hermanos que nos escuchan y pues podamos gozarnos también con aquellos que se gozan. Y por supuesto, siempre la ventana está abierta para que si tienes alguna petición de oración, también con mucho gusto podemos orar por ti. Porque la oración del justo puede mucho. Y bueno, pues nosotros nos despedimos dándole las gracias por su preferencia y pues sigamos compartiendo el evangelio. Y también pues comparte este mensaje con alguien, si platícales de los estudios que estamos haciendo aquí en Verso a Verso y pues de esa manera lo puedes invitar a una relación con Jesús, a una relación con su palabra. Y pues sigamos caminando con el Señor. Gracias a todos y en el nombre de todos los que servimos aquí en Verso a Verso con Jesús, te bendecimos y que nuestro Dios, nuestro Señor, te dé gracia, que te dé su favor, que te dé su amor. Y pues nos escuchamos pronto, si Dios quiere. Mientras, si no tienes dónde congregarte, busca una iglesia con una doctrina sana. Intégrate al cuerpo de Cristo, alábalo, adoremos al Señor porque Él es digno. Nos escuchamos pronto. Yo soy Oscar Maldonado y nos vemos la próxima. Mi esperanza es en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Gracias por acompañarnos. Te esperamos a nuestro próximo estudio. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, nuestra cuenta en Twitter, verso_conjesús, y en iTunes bajo los podcasts. Lee tu Biblia y que Dios, te bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero.